Muy bienvenidos, amables oyentes, este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes nuevamente. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente con un fuerte abrazo, deseando que el Señor le bendiga. Bueno, habíamos mirado un poquito lo que era la creación maravillosa de Dios. Es bueno detenerse en estos primeros dos capítulos de Génesis y quizás irse también a Apocalipsis, los dos últimos capítulos, donde se renueva todo este gran paréntesis de pecado y de caída. Y justamente vamos a ver hoy día lo que trajo como consecuencias la caída de esta pareja tan perfecta, que quizás tenemos que pasarnos por la mente por qué sucede así, pero las inquietudes correctas y claras algún día las vamos a tener. Bueno, tenemos que decir que las consecuencias de la caída fueron enormes. La desobediencia de Adán y Eva, inició la ruptura de una interdependencia armoniosa entre todas las formas de vida. Y eso todavía nosotros estamos sintiendo el efecto de aquella desobediencia. Y ahí, como tú decías, ahí en Génesis, capítulo 3, versos 16 al 19, y también el capítulo 4, del 1 al 15, en la primera parte nosotros vemos que inmediatamente que ellos pecaron, vinieron las consecuencias. El Señor le dice que ahora ya no iba a ser como era antes, ahora la mujer iba a tener que tener sus hijos con dolor, y el hombre iba a tener que trabajar arduamente para conseguir el fruto de la tierra. Lógicamente, con el sudor de tu frente, comerás el pan. Lógicamente aquí Génesis está relatando la consecuencia que iba a venir y que la empezaron a tener, porque uno no puede pensar. No hay registros, por ejemplo, que Adán y Eva tuvo hijos mientras estuvo en el Edén. Sí, no hubo descendencia. No hay registro. No podemos decir eso. Pero sí anticipa Dios, después de la caída, de haber aceptado, ¿no es cierto?, la propuesta del enemigo, le dice Dios puntualmente a la mujer, dijo, multiplicaré en gran manera los dolores de tus preñeces, con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. O sea, son consecuencias que están apareciendo producto y van a aparecer producto de la desobediencia. Ahora, fíjate, siempre cuando leo ese texto dice que el esposo se iba a enseñorear de la esposa. Lo veo como una forma negativa, producto del pecado. Porque recordemos a lo que hemos llegado ahora. Ahora prácticamente hay una rivalidad entre hombres y mujeres. Las mujeres no quieren saber nada de los hombres porque le acusan de machismo y de que ha abusado de ella. Ese no era el plan que tenía el Señor. Recordemos que si un hombre ama a su esposa, va a tratar de hacerla feliz. Entonces, esto es producto del pecado. El pecado ha traído todas estas consecuencias. Y otra cosa. Cuando el Señor le dice que iba a comer el pan con el sudor de su frente, el trabajo no lo veo como una maldición, puesto que el trabajo prácticamente lo aparta un poco del pecado. Recordemos, hay un dicho que dice que la mente ociosa es taller del diablo, y creo que es la pura verdad. Entonces tenemos que el trabajo ha sido también algo que ha beneficiado al hombre. Bueno, la Biblia también dice algo sobre el hombre, hablando de que el hombre le dijo, por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer, esto me dice bastante acerca de cómo cae el hombre, y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él. Es una advertencia que Dios había dicho anteriormente, sí. En el capítulo 2 podemos leer eso, de Génesis, dice, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Y estoy pensando esto de maldita será la tierra. La verdad, las cosas que hoy el hombre ha tratado de mantener, que la tierra sea fructífera, que dé, pero cada vez pareciera que está peor, que cada vez da menos frutos y como que se va envejeciendo una cosa así. Pero mira, recordemos que el Señor había dejado, los israelitas tenían un plan que era... producía 6 años la tierra y el séptimo la dejaban descansar. Claro. Hoy día no se hace eso. y al contrario, se ha contaminado, el hombre quiere tener frutos más rápidos, quiere tener los frutos más grandes, y se usan químicos y una cantidad de cosas que ha ido echando a perder todo. La ambición del hombre es lo que ha echado a perder todo. Ahora, no. si nosotros vemos a continuación Génesis 4 del 1 en adelante, nos habla de la triste historia de Caín y Abel. Cómo Caín mata a su hermano Abel, y no lo mató porque Abel le hubiese hecho algo. Solamente lo mató porque Dios aceptó la ofrenda de Abel y no la de Caín. Porque Abel trajo lo que el Señor había pedido y Caín no, trajo lo que él quiso, lo que a él le pareció mejor. Entonces, él, la verdad es que se enojó con Dios y se desquitó con su hermano. Claro, tenían algunas características distintas, ¿no es cierto?, uno del otro, Caín. Fíjate que la Biblia nos enseña aquí, ya está hablando de que tiene que haber sido con dolor este sufrimiento del niño, del nacimiento, pero... Conoció a Adán a su mujer, dice Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. ¿Recuerdas tú que había una promesa en relación al nacimiento del varón? Sí. Y se mantuvo durante muchos siglos, muchos años, especialmente en el pueblo de Israel. El varón, de alguna manera, en algún momento iba a ser el que iba a liberarlos. Y aquí aparece Caín, y fíjate que ese Caín que aparece, que nace... Es el que va a dar el terrible golpe de consecuencia. Yo estoy pensando qué pasó en la mente de Adán, qué pasó en la mente de Eva, cuando supo lo que Caín había hecho con su hermano. Después dio a luz a su hermano Abel y fue pastor de ovejas. Aquí está la característica, y Caín fue labrador de la tierra. Y a veces, bueno, lo que a veces acontece con nosotros, que usamos de la lógica. Yo creo que en eso se basó Caín, porque dijo, bueno, si mi hermano ofrece cordero es porque él cría corderos. Ahora, ¿por qué tendré yo que llevar un cordero cuando yo soy agricultor? Claro. Es lógico que yo presente lo que yo cultivo. Ahora, y le presentó lo mejor que tenía, pero el Señor no se lo aceptó. ¿Por qué? Porque era una ofrenda por el pecado. Y esa ofrenda estaba representando a nuestro Señor Jesucristo. Y al Señor Jesús no se lo puede representar con vegetales. Ahora, es bueno lo que tú acabas de decir, porque como consecuencia de la caída se produce una distorsión en la adoración. Se va a ser también consecuencia de toda la humanidad, una distorsión en la adoración. ¿A quién adoro? ¿Cómo lo adoro? Dios me dice, hazlo así, yo también te lo puedo hacer de esta manera. Sí, pero yo te estoy pidiendo que eso lo hagas de esta manera, porque eso me representa, eso me avisa cómo va a ser el sacrificio que yo voy a hacer por ustedes para que lo entiendan. Entonces, el problema no está en que él trajo lo que dice aquí del fruto de la tierra, su ofrenda, trajo lo mejor del fruto, ¿no es cierto? Sí. Exactamente, estaba bien, pero para el sacrificio, para el holocausto, tenía que ser un cordero, y eso quedó estipulado desde aquí, y yo creo que Adán también lo había hecho, pero él desobedeció, y aquí aparece la consecuencia de la caída por desobedecer. El fruto, qué terrible fruto, ¿no es cierto?, eliminar a su hermano. Bueno, gracias por su atención. Nos vamos a encontrar mañana. Bendiciones. ¿Cuáles son las formas en que el pecado produce discordia? ¿Qué decisiones puede tomar en este mismo momento para ayudar a restaurar la armonía entre aquellos en quienes sus decisiones pueden impactar de manera poderosa? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.